Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Estamos de regreso, estas son las 20 mejores de la semana. ¡Yeah! El Top 20 de Monitor Latino, yo soy Omar Dávila. El Monitor Latino es una empresa a la que las estaciones de radio afiliadas a ellos tienen que reportarle su programación diariamente. Ellos sacan de todas estas programaciones, de cuáles son las canciones, hacen una estadística, las 20 más tocadas de las radios. No hay lista más fidedigna porque esto se saca directamente de la programación de las estaciones afiliadas. Así que si yo les digo que aquí vienen las 10 mejores, son las 10 mejores. ¡Cómo no! Con Omar Dávila. Número 10. Persigo mis sueños y pruebo, juego con mi libertad, respiro. Quiero ser